muy grave. Y lo que se está utilizando es, en algunos casos donde se determina dengue, van a la casa, no en todos los casos, tengo acá infinidad de gente con nombre, apellido, dirección, con dengue, y no fue nadie. Entonces, eso también aumenta el pánico en la gente, el encierro por el coronavirus, la falta de trabajo de muchísima gente en barrios como Cantonero, la mayoría es chanarín. Uh-huh. Ni el cantonero tiene cartón. Entonces, esta situación de encierro, lo que nosotros pedimos, exigimos, imploramos, es que la presencia en el Estado esté más cerca, no solo por el hecho de cómo combatimos el dengue, sino que se encuentre contenido. Sabemos perfectamente, no estoy hablando de la fumigación con el humo, que es para hacer humo. No, puntualmente, casa por casa, poner que estén equipos trabajando permanentemente. Uh-huh. Hoy en los lugares, puntualmente, un barrio como Palmeronero, donde los enfermos con dengue se cuentan por decenas, por la forma de trabajo ya no se hacen los análisis de dengue. No necesariamente se hace el análisis de dengue porque ya se sabe que está el dengue. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una atención clínica nada más. Si tiene esto, seguramente tiene dengue. Entonces después se le hace un análisis de plaqueta. O sea que la proyección de los casos de dengue es muchísimo mayor a los que están determinados. O sea que ahora la determinación si es dengue o no es dengue es clínico, no hay análisis en la zona. Entonces, pedimos que el Estado esté mucho más presente. Hoy para muchas zonas de barrios como Palmeranero es más necesario que le alcancen un aerosol o algo para rechazar el mosquito. Tiene más miedo por eso que el uso de barbijo, y tenemos que explicarle que las dos cosas son importantes, pero el pánico justamente con respecto a eso. Claro. Hay zonas muy determinadas donde se encuentran manzanas, que hay 7, 8, 10 aquí, 6, 7, 8 allá, 15 allá, 10 allá. Ya superó, no es que hubo un caso de acá y se llama fulano, no. Es preocupante. Osvaldo, ¿tuvieron algún tipo de respuesta por parte de la municipalidad? No, personalmente no tuvimos ninguna respuesta, ningún llamado por ninguna vía. Ellos creen que están haciendo las cosas que corresponden. Nosotros lo estamos mirando de una visión desde el otro lado del mostrador. Uh-huh. Seguramente están con otras preocupaciones. Uh-huh. Osvaldo, puntualmente lo que ustedes vienen reclamando es una buena campaña de descacharrización, que sea completo, entrar por las casas, entrar la manzana completa, meterse en los pasillos, actividad plena, no es vamos a escondernos, no es mando tres personas para ver si donde está el nene tiene tercercito en el fondo, no, tengo que ver qué hago con la manzana, la presencia tiene que ser ponderable, tenemos que hacerlo ver, no puede mandar dos personas con un tiralíquido para ponérselo en los rincones. Uh-huh. tiene que ser cuantitativamente mucho más visible. Estamos en una epidemia hay sectores que tenemos piel endémica que es realmente preocupante. Más allá, no estoy diciendo en general que si está bien o está mal, no, eso es puntual. Eso es puntual. Hoy, la semana que viene es otra cosa, pero hoy, el problema del dengue es mayor y ha hecho más daño que todavía que el coronavirus en la ciudad de Rosario y en especial en los barrios periféricos como el nuestro. Sí. Entonces, si estamos con los equipos preparándonos para cuando venga el monstruo del coronavirus, que está bien, lo felicito, y estoy a disposición y soy soldado. Bueno, esa estructura que estamos teniendo para cuando tengamos gran problema, pongámosla a disposición de esto, que también es un problema y no podemos, aunque tenga menos prensa, hoy nos está golpeando mucho más. Osvaldo, desde la vecinal, ¿vienen realizando algún trabajo de concientización hacia los vecinos? Sí, permanentemente. Formalmente, pero y desde antes, tenemos un periódico, cartelería, y aparte tenemos la suerte, nuestra página vecinal de Pañonero, una página visitada por 30 a 40 mil personas diariamente. Y bueno, esa página hoy tratamos de informar seriamente. Uno de los logros más importantes que se pudo hacer a través de la página desmitificar y bajar los decibeles con la locura de las casas de brujas buscando gente con coronavirus y la ola del medioevo bajarle los decibeles. Somos muy, chequeamos toda la información, todo lo que decimos lo fuimos a ver, lo chequeamos con la familia, qué pasó, si uno enfermo, si está bien, si no está bien, cómo lo seguimos, dónde está necesitando. Bueno, a través de las redes hicimos un espacio muy interesante. Es la llegada de hoy. Ya nos veníamos, nosotros tomamos experiencia en esto, en especial con el tema de información, desde los tiempos de las inundaciones. Eso nos hizo poner un poco de gimnasia frente a cualquier tipo de catástrofe. Y lo amoldamos en este caso, en este tema. Por eso estamos diciendo, armemos, organicemos, nos ponemos a disposición, estamos a disposición. ¿Cuáles son los sectores? ¿Dónde el Estado tiene que poner una impronta que se vea? La gente necesita que le vea el Estado. La gente necesita ver el Estado. Estaba escuchando el otro día que uno de los grandes problemas que tenemos es la depresión. El aislamiento produce depresión, el aislamiento produce un montón de situaciones, la agilización de las enfermedades que ya tenía, la velocidad. Entonces tratemos de que pasar esta etapa difícil y jodida, que no sabemos cómo termina ni cuándo, pero es importante que sepamos que hay que estamos presentes como comunidad, como sociedad, como Estado. Tiene que ser todo uno y estar presente. Creo que es lo que más necesita hoy la población. No sentirse solo y desamparado. Más allá de las cosas que se hacen bien, mal, no estoy haciendo un análisis de eso. ¿Sí? Estoy diciendo humildemente, porque veo, de que en esta etapa la población está necesitando eso, que es lo más importante de todo. Osvaldo, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre. No, por favor, a tu orden y gracias por comunicarte.